entonces éramos teorías de teoría de la globalización. Es del siglo XXI, del año 1996. Ya en el año 1996 podría escribirse algo, alguien podía hacer algún intento de recopilar distintas teorías acerca de la globalización. De eso se trata este libro. Pero en su primer capítulo, que nos vamos a referir, precisamente lo que señala es el uso de metáforas. Y les voy a dar algunas. Se llama la atención en los textos la profusión de metáforas utilizadas para descubrir las transformaciones de este siglo. ¿Qué se está nombrando? Primera revolución mundial. No es necesario que anoten todos los autores, simplemente estoy poniendo el centro en esto de usar una metáfora y mostrarles distintas metáforas. Tercera ola. ¿Cómo? Toffler, sí. Alvin Toffler. Sociedad informática. Alan Shaffer. Al decir sociedad informática nos está mandando a los medios eléctricos y electrónicos, ¿sí? Es decir, no puede darse la globalización sin esa sociedad informática. Como vamos a ver dentro de muy poquitito, uno de los rasgos principales de la globalización es el predominio del capital financiero, y la que ya existía de antes, ¿sí? Pero que se mueve a velocidades facilitadas por la tecnología. Quiero decir, un capital financiero que a las 10 de la mañana está en la bolsa de Tokio, cuando se abre la bolsa de Tokio, ¡pum! Voló, y a las 11 de la mañana está en la bolsa de New York. Aprovecha la ventaja relativa, que son grandes capitales, de milésimas de diferencias en interés, y a las 3 de la tarde, ¡tú! Está en la bolsa de Berlín. La gran volatilidad y movilidad de los capitales financieros es imposible sin esta sociedad informática de Alan Shaw. Aldea global, esta es la revolución. ¿De por dónde? Max Luján. ¿Por dónde le sonaba? No, no. Max Luján. Economía mundo. Economía mundo es de Immanuel Palfan. En economía. En el programa nosotros decimos, parafraseando a Wallerstein, y usamos una metáfora, la escuela mundial. ¿Sí? Bueno, en realidad no sé si en el programa, no, me parece que en el artículo ese, en el capítulo de hacia una redefinición del objeto de estudio, lo ubica. De era en la primera unidad. Ahí creo que es lo que decimos. Parafraseando a Wallerstein, que habla de una economía mundo, nosotros decimos, a esta altura de la globalización, podríamos hablar de una escuela mundo. ¿Qué queremos decir? Esos sistemas educativos, que además es el nudo de toda la asignatura, esos sistemas educativos eurooccidentales se expanden junto con la expansión euroatlántica, ¿eh?, y llegan a otros territorios, y a la periferia, donde hay otros modos de producción de saber. Chocan con esos modos de producción y terminan imponiéndose como ese modo. Lo que vuelan de Europa son las mercaderías, la pólvora, la imprenta y la escuela. Eso es lo que choca afuera. Shopping Center Global. No sé de quién es. Pero puedo imaginarme lo que es un chico japonés y el mismo vaquero que un chico dinamarqués. Disneylandia Global. Bueno, sí. Tecnocosmos, planeta Tierra, hegemonía global, fin de la geografía, fin de la historia y otras. Bueno, usamos esto para decir, Ayani, para ver este rasgo de utilizar a las metáforas. Y ahora vamos a entrar más de lleno al tema de la globalización, siguiendo a este autor. Era un embajador de Canadá en la OCDE, la Organización Económica e Industrial. Bueno, ya que estamos en globalización, ¿por qué vamos a estar pensando en la letra y en papel y fotocopia? El que quiera ese artículo puede ingresar a la web. Porque son peruanos. Yo lo que en la página, en esa página, tiene como 40 artículos acerca de la globalización que pueden leer en pantalla o imprimir. Entre ellos, el que voy a comentar ahora, el de Olas Cáceres. ¿Sí? ¿Quiere el artículo completo? Desde cualquier locutorio ingresa ahí, es el mismo. Pero además hay artículos de empresa, de piso. Sí. La página es muy variada en cuanto a representantes de distintas ideologías. Esto para que le guste o le, especialmente el tema, y lo quiera ampliar. O de pronto elegir en función de su monografía. ¿Qué va a decir este Balascán? también utilizaron una metáfora, la globalización como teatro. ¿A qué hora tendría que terminar? Y sin hacer recreo, a las 8. No, a las... Ya, ahora. Bueno, probamos sin hacer recreo hasta aquí. Ya está donde podemos. ¿Sí? ¿O quieren cortar ahora? Vamos, divino. La globalización como teatro. Es decir, hace una introducción donde juega con las obras de Shakespeare, por eso es el teatro. Y en este nuevo teatro van a aparecer un nuevo escenario, nuevos actores y un nuevo guión. Y como en una obra de teatro, hay otro escenario, hay otros actores y hay otro guión de la obra de teatro. Vamos a entretenernos un poco con el nuevo escenario y los nuevos actores. ¿Cómo se gestó este escenario en estos 500 años? Vamos a marcar algunos momentos, ni siquiera una periodización. Completa. Siglo XV, XVI. ¿Qué le pasa? Bueno, el encubrimiento, la expansión burguesa, mercantil, europea, occidental. Pero acá, algo que tiene que ver con esto de la globalización, que es el surgimiento de los estados nacionales bajo la sombra del poder del absolutismo monárquico. Esto debe ser, a veces, esto seguramente fue un teórico de Sergio Cercós. Y como bibliografía, Terry Anderson, Transiciones del feudalismo o algo por el estilo. La constitución del absolutismo monárquico. Ahora lo estamos mirando. Antes ustedes lo estaban mirando de atrás para adelante. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se va desde el feudalismo, cómo se llega al absolutismo? Ahora yo estoy mirándolo al revés. Estoy diciendo, desde la globalización, estoy yendo para atrás, moviéndome al revés. ¿Por qué? Porque acá aparece el Estado. Los estados nacionales, que es un punto en discusión, el papel de los estados nacionales en el momento de la globalización. ¿Qué papel juega el Estado Nacional? Bueno, si yo me voy hasta ese periodo, hasta el origen de los estados nacionales, hasta el periodo del mercantilismo, pleno ascenso de la burguesía comercial, del capital comercial, del capital bajo la forma mercantil. A ver si se entiende esto. El capital puede tener la forma mercantil, la forma industrial o la forma financiera, ¿no? En este momento, industrial no, porque después de revolución industrial no hay manufacturas, etc. es el capital bajo la forma dominante. El capital es la única, la forma mercantil, el tiempo los mercaderes. Las flotas de galeones. El proteccionismo. El Estado Nacional coloca barreras. El mercantilismo dice, vendo mucho y compro nada. Es decir, acumulo oro, acumulo metales preciosos, esplendor de España, ¿no? Si yo sigo en los siglos 17 y 18, ya ahí voy a empezar a encontrar liberalismo, o sea, una cierta retracción del Estado y Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, el libre juego de la oferta y la demanda. Acá comienzan a formularse las teorías liberales, y en este momento bajo la forma fisiocrática. Pero lo que estoy señalando es este planteo de que el Estado se tiene que correr y el mercado es el que tiene que fijar el precio, el libre juego de la oferta y de la demanda. Bueno, proteccionismo o liberalismo no se impusieron abiertamente dentro de un Estado nacional, sino que en el transcurso de estos siglos lo que veo son oscilaciones, y oscilaciones dentro de un mismo Estado. Y veo el caso, por ejemplo, a veces oscilaciones manejadas de una manera muy inteligente. Si veo el caso de Japón, Japón tiene un momento donde hace ¡bum!, abre sus aduanas y penetran capitales, mercancías occidentales, y de repente hace ¡chup!, y entra en una etapa de proteccionismo, cierra su mano y no entra nada, ¿sí? Hasta llegar, jugó con ese tipo de oscilación entre sus políticas, entre proteccionismo y apertura, hasta el siglo, fines del siglo XIX, pongamos el periodo del 80 al 14, no sé qué unidad es esta, la 4, la consolidación de los sistemas educativos, la 5, ahí es, se acabó el juego. Es decir, la penetración occidental se hace sobre la base apoyada en la política de las cañoneras. Ya hay buque a vapor, ya la revolución industrial, la segunda revolución industrial, y el capital industrial es hegemónico respecto del capital comercial. ¿Está claro? Industrial es hegemónico respecto del capital comercial, que era el originario, el primero, la primera forma del capital. ¿Qué se da durante este periodo más o menos 70, quizá podría decir 73 75, se dice que es la primera gran crisis económica mundial, la presidencia de Avellaneda en nuestro país, hasta la Primera Guerra. Bueno, es la etapa del imperialismo. El que escribe sobre esa etapa es un autor escasamente citado en nuestros días, Lenin, salvo por Menem, que hace poco dijo Virginia, que no sé, hace una semana dijo de mí, ¿no? No tiene ni nada, no, no tiene ni nada. Bueno, cuando menciono acá el libro de Lenin, es porque es un clásico. Él llama a ese periodo, el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Y da una serie de rasgos. ¿Dónde lo viste? Borosita Lenin. Claro, y también lo deben haber visto en Bo y en Hoffman. Este es un rasgo. La unión, ¿cómo dijiste? De burgueses con los banqueros. Son burgueses también. Los capitales, los bancos. La fusión de los capitales. Vamos a ver si recién hablé de capital comercial, capital industrial y ahora incorporo capital financiero. La fusión de estas formas del capital, pero bajo la hegemonía del capital financiero. ¿Se entiende? La formación de grupos. ¿Qué más dijiste? ¿Sale? Grupos y trus carteles. No es lo mismo un trus que un cartel. Son distintas formas que tienen monopolio que no me interesa ahora. Lo cierto es que esos grupos que tienen distintas formas. Un trus es una cosa, un cartel es otra. Pero es una agrupación donde el capital financiero de los bancos domina sobre las otras formas. Se acabó el capitalismo de libre concurrencia. Capitalismo de libre concurrencia quiere decir, yo concurro al mercado con mi producto, ¿sí? Las teorías de estas del siglo XVIII dan en mí. Concurro al mercado y mis precios y mi producto es bajo y tiene la menor mejor calidad que el tuyo, el mercado va a decir, compro esto, ¿sí? Este capitalismo de libre concurrencia. Con el monopolio se acabó, porque el único que produce esta botella soy yo, ¿sí? Te desplacé a vos del mercado, entonces digo, esta botella vale 3 pesos, punto. El monopolio va a fijar el precio. No elimina la competencia, ¿eh? Oh. Sigue habiendo competencia dentro del mercado y no es. Fíjense que en un determinado momento de pronto un monopolio hace caer a otro monopolio. Predominio capital financiero, surgimiento de los monopolios. Comienza a exportarse capitales, es decir, los principales países europeos exportan capitales más que mercancías. ¿Me entiendo o no? Si yo miro la Revolución de Mayo, las invasiones inglesas son para ir a vender su mercancía, el producto de su manufactura. ¿Sí? El famoso combate de la Vuelta de Obligado, donde los rosas ponen las cadenas, en la Vuelta de Obligado en Paraná. Holanda dice, 40 buques mercantes, 20 de guerra. Miren la proporción. Los 20 de guerra vienen a romper las cadenas porque llega la Asunción. Pero para abrirle paso a 40 buques mercantes que vienen cargados de mercancías, Estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX. Estoy hablando del capitalismo de libre concurrencia. Estoy hablando del periodo en que se exportan mercancías. Inglaterra en esos buques de mercancías llega a traer pollo. Imagínense un inglés con pollo. Facón. El facón es un cuchillo típicamente pampeano, de bonaerense. Pero en la segunda mitad del siglo, si en este periodo lo que se exportan son capitales, y entonces esos capitales entran a ingresar bajo la forma de créditos, empieza la historia de la deuda eterna, préstamos. Acá comienza el problema de la deuda. Los gobiernos locales adquieren esos capitales que fluyen bajo la forma de empréstitos. Bueno, en el caso de nuestro país se invierten esos capitales en fundamentalmente la inversión principal inglesa en ese periodo es ferrocarril. En estas dos cosas, empréstito y ferrocarril. Y después hay otras cosas, empresas de gas, pero fundamentalmente préstamos y ferrocarril. Este juego es el que lleva a la crisis del 90, porque no se puede pagar los préstamos. El otro punto, termina el reparto, el descubrimiento y el reparto del mundo. Ya no hay colonias para repartir. Los principales países coloniales, imperiales, se repartieron China, se repartieron África, ya no hay más. Se acabó los territorios para repartir, para colonizar, dominar, colocar mis mercancías y llevarme mis materiales. ¿Sí? Pero Francia, Bélgica, Congo belga, Congo francés, etc. El tema es que el desarrollo industrial de algunos países se produjo después de este reparto y de manera precipitada y acelerada. ¿De quién estoy hablando? Estados Unidos venía ahí también en una carrera, pero en Europa. Alemania. Es decir, el desarrollo industrial alemán es muy vertiginoso, en poco tiempo, muy poderoso, pero el mundo ya estaba repartido. En definitiva, estoy contando la historia de qué? De la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial no puede entenderse simplemente por el hecho de que un anarquista le pega un pistoletazo de Sarajevo a un miembro de la aristocracia. Eso es el pretexto. Es como creer que la Segunda Guerra Mundial empezó porque o Estados Unidos ingresa por pecado. No, estaba declarado de antes. Hay un hecho que se utiliza como desencadenado. Digamos que las guerras mundiales fueron consecuencia de ese reparto del mundo para provocar un nuevo reparto. Entonces, se tejen alianzas internacionales, ya nos aproximamos a la globalización, porque estamos hablando de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Cuando entro en el siglo XX, entonces tenemos las consecuencias de esta expansión, del reparto del mundo, etcétera, etcétera. Y un momento donde de nuevo los estados nacionales comienzan a tener peso, porque en este momento son las compañías, los monopolios que comienzan a convertirse en transnacionales, ¿sí? proceso en el que no le puedo marcar un año, esas compañías comienzan a convertirse en oligopolios, ¿sí?, y en transnacionales. No responden a un... No responden a un país. No responden al gobierno de un país. Sus intereses están por encima de los intereses de un país, aunque sea Estados Unidos el país, aunque sea Inglaterra el país. Esto se decía, y ahí ya estamos en plena globalización, las compañías transnacionales en el centro del escenario. Pero hubo un periodo bastante relativamente largo, también según los países, donde los estados nacionales volvieron a tener importancia, como en el siglo XVI. ¿Cuál? En el siglo XX. Después de la crisis del 30, cuando empiezan a aplicarse el modelo keynesiano, el Estado benefactor, es decir, ahí de nuevo el Estado nacional comienza, vuelve a tener poder, a intervenir en el mercado. El Estado benefactor trata de regular el mercado, ya sea mediante créditos, mediante préstamos, mediante el desarrollo de determinadas industrias, mediante la obra pública, ¿sí? Es un periodo en que se construye ese Estado benefactor en todo el Euro Occidente. Bueno, nuestro país será el peronismo, en el caso de el peronismo que viene de antes, ¿eh?, porque el proceso de sustitución de impuestos de importación ya está en el 30 con los conservadores. En Estados Unidos, Roosevelt, el plan, el New Deal, la política de Roosevelt, la construcción de la represa esta famosa, y que fue una forma de salir de la crisis del 30 y generar empleo. Es la política del pleno empleo, la presa Hoover, la tonelada de cemento que tiene la presa Hoover es producto de este estado benefactor. Y llegamos entonces a nuestro, en este nuevo escenario, a este escenario donde aparecen nuevos actores y otros actores van a estar en declive. Estoy siguiendo de nuevo, ya lo borré, a las calles, ¿eh? Otra vez, la globalización como teatro. Antes dije el escenario, ahora estoy hablando de los actores. Entre los actores están las estrellas en declive, ¿no? Primero, el lugar, los gobiernos y estados nacionales. La movilidad transnacional de las empresas, del capital y de la tecnología permite a los agentes del sector privado eludir las jurisdicciones nacionales y desplazarse a entornos más favorables. Quiero decir, una movida de flujo de capitales de un lugar a otro provoca la caída de un gobierno. Cae la bolsa estrepitosamente, se baja nada, el gobierno, simplemente porque estos flujos de capitales tumban presidentes. ¿Está claro o no? Y esto quiere decir que el Estado Nacional no tiene. Ha acá la polémica fue desplazado del centro de la escena. ¿Sí? No es el todo en el factor. La polémica es si desaparece el Estado. Y sería conveniente decir que en realidad no desaparece el Estado. Más, el Estado juega un papel dentro de este proceso, facilitando o permitiendo las acciones de las multinacionales y de aquellos grupos que se relacionan con las multinacionales, sigue jugando su papel el Estado al servicio de las transnacionales. La globalización de la tecnología a través de Internet restringe gravemente el grado de libertad y efectividad de la intervención del gobierno, del Estado Nacional. La segunda estrella en declive es la de los gobiernos subnacionales, es decir, los estados provinciales o de los estados federales, los gobiernos estaduales, provinciales en nuestro caso. Las estrellas en ascenso, las primeras y fundamental, como hemos venido, las que copan el centro del escenario, las empresas transnacionales. A grandes rasgos, de los 200 actores económicos más importantes del mundo, cerca de 160 son empresas y solo 40 son gobiernos de Estado Nacional. ¿Eh? Y bueno, a medida que se van dando las fusiones, las adquisiciones, etcétera, etcétera, burbujas entre las mismas transnacionales, se acrecienta todavía mucho más el poder. Los grupos de especiales de influencia. Grupos especiales de influencia. Acá lo que describe el autor no es a la OMS, el gobierno. Describe a ejércitos nacionales o fuerzas policiales, grupos terroristas, mafias, sociedades secretas, grupos religiosos integristas, instituciones religiosas, grupos de presión específicos para cualquier cosa. Piensen, por ejemplo, el cartel de Medellín. Plata que mueve, los capitales que mueve la mafia de la droga. Infernal. El poder que, o el de Cali, ¿sí? El poder de las mafias de la droga. Están en el centro del escenario, disputando el poder con las mismas transnacionales, con los mismos gobiernos. Es tan inconmensurable la cantidad de dinero que mueven. Pueden tumbar gobiernos, pero así, porque compran lo que se les ocurre. Corrompen a cualquier nivel, porque los dólares y los verdes salen fácilmente y en grandes valijas. El problema del narcotráfico es tremendo en las condiciones de la globalización. Prácticamente, hasta ahora, imparable. Yo no encuentro, no veo perspectiva de frenar. Más, llego a ver, por ejemplo, funcionamientos europeos donde hasta se han desvinculado de estos sudacas que producen coca. porque se dan con éxtasis, con pastillas, con drogas sintéticas. Ni siquiera necesitan que un boliviano ande juntando coca. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? En Europa predomina la droga sintética. El tercero, las organizaciones intergubernamentales. Es decir, alianzas de gobiernos de Estado-Nación. La capacidad y la fuerza de estas organizaciones intergubernamentales dependen de su capacidad de concertación. Estoy diciendo, qué sé yo, Mercosur, Unión Económica Europea. No desaparecen los estados nacionales, pero hay concertación. Entonces esos grupos de estados nacionales están de alguna manera en el centro. No a nivel de las multi ni a nivel de las mafias. El cuarto, las organizaciones no gubernamentales, ahora sí, las ONG, son actores nuevos, las ONG creadas para los fines más diversos y también globalizadas e internacionales, con todos los reparos y diferencias que puede haber dentro de las ONG. Hay ONG buenas y hay ONG malas. Hay ONG, igual que no. Hay estudios realizados sobre las ONG donde de repente uno se demuestra algunas ONG que lo único que hacen es recaudar fondos en función de que se mueva el elite dirigente de la ONG y ande viajando de un lado para el otro por distintos foros internacionales. Y por último, quinto, la sociedad civil. A esto lo podríamos llamar quizá la opinión pública. ¿Cómo es posible situar este amorfo conjunto de personas en un solo grupo? Sin embargo, pesa. El peso de la opinión pública, usted puede decir, sí, está manejada por los medios de comunicación. Sí, pero de pronto no sé quién usa quién. ¿Entiende o no? No sé si los medios de comunicación usan a Bloomberg y Bloomberg a su vez usa los medios de comunicación. Tengo que decir que tiene más poder en este ejemplo que elegí, evidentemente son los medios de comunicación. Pero el peso de esa sociedad civil se hace sentir. Dije Bloomberg, hace unos días, hace 2 o 3 días, alguna marcha blanca en el DF en México, eran 250.000 personas. Mucha gente estaban bastante también, porque la marcha zapatista que se hizo desde Chiapas la otra vez tenía mucho más de 250.000 personas, pero aquí no importa muy bien, no aparecieron en la televisión. Y las características de esta mexicana, si uno la compara con la de Bloomberg, allá hubo más heterogeneidad. Hubo un determinado momento que en el Zócalo vendría a ser donde está la catedral, la Plaza de Mayo, en el Zócalo era tan heterogénea la composición, donde las reivindicaciones que se levantaban eran de todos los niveles. Y cosa que en nuestro país no se dio con estas otras movilizaciones. Es decir, de la movida principal, era capas medias altas en función del secuestro, la delincuencia, etcétera, etcétera. De pronto en México fueron, cuando se reúnen en el RIM, las reivindicaciones eran de lo más variopinto. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este nuevo escenario y de esto nuevo acá me voy a guiar por una conferencia que Ignacio Ramonet, era director de Le Monde Diplomatique y uno de los integrantes de un grupo que se llama ATTAC. Son siglas en inglés, no tiene nada que ver con... es puramente casual que aparezca como ataque o una cosa por el estilo. Es Asociación para el Control, no me acuerdo, es la pasta todo. Lo que propone este grupo es que cada Estado-Nación le aplique un impuesto al movimiento de capitales especulativos, ¿sí? De estas capitales que decíamos recién que se movían de una bolsa, pero un impuesto ínfimo, creo que 0,1 lo que recaudan es infernal. Puede parecer muy utópica la propuesta de la tasa Tobin. Tobin fue un economista, un premio Nobel. Bueno, el que quiera saber más de eso, se mete en un buscador, google.com. Pone ATTAC, va a salir un montón. Y pone Ramonet. Igual la mayoría de los autores que nombró, los últimos artículos políticos de ellos, incluido Ramonet, bueno, la gente de ATTAC también, están en rebelión.org. A ver, acá hay otro resto. Por ejemplo, está los últimos tres artículos de Chomsky, que han publicado. Samir Amin, también está publicado. Ah, decir el sitio. Rebelión.org. No lo conocía. Bueno, estábamos diciendo Ramonet. Lo que hace, lo que voy a mencionar es una conferencia que da el 11 de junio de 2000 en la Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina. Supongo que si ingresan por ahí la pueden encontrar, la conferencia. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Las consecuencias sociales y el incremento de la desigualdad entre las naciones y al interior de cada nación como consecuencia de la de esta globalización. Voy a mencionar algunas cifras nada más de este informe. Dice Ramonet, la relación entre el país más rico y el más pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1816, cuando Argentina se declaró independiente. La diferencia en 1816, 3 a 1 entre el más rico, país más rico y país más pobre. En 1950 era de 35 a 1. En 1973, 44 a 1. En 1992, 72 a 1. En 1995, 182 a 1. un alto objetivo de cómo la globalización profundiza la desigualdad. A escala planetaria, uno de cada dos niños sufre de malnutrición. Más de 3.000 millones de personas, la mitad de la humanidad, viven con menos de $2 por día. Acá, si hablábamos de metáfora, viven, que es una metáfora. Menos de $2 por día. Si consideramos la cifra de negocios global de las 200 principales empresas del planeta, vemos que esta representa más de un cuarto de la actividad económica mundial. Sin embargo, esas 200 firmas emplean menos del 0,75% de la mano de obra del planeta. 200 empresas manejan un cuarto de la economía global, globalizada, pero la capacidad de empleo es de menos del 0,75%. Bueno, las políticas de ajuste estructural, la privatización, hasta el terrorismo se ha privatizado. Bin Laden. Sigue existiendo el terrorismo de Estado, porque los Estados nacionales no han desaparecido. En América Latina la pobreza alcanzaba en 1980 al 35% de los hogares. En 1990 al 45%, o sea que pasó de 135 a 200 millones de personas. Existen individuos más ricos que los estados. El patrimonio de las 15 personas más ricas supera el producto bruto interno del conjunto del África subsahariana. Todo África para el sur, producto bruto interno de toda África al sur del Sahara, es superado por el patrimonio de 15 personas. En 1999 la fortuna acumulada por las 200 personas más ricas del mundo representa más de un millón de millones de dólares. 200 personas más ricas del mundo poseen un millón de millones de dólares. Pónganlo ustedes. A título comparativo, digamos que los 582 millones de habitantes de los 43 países menos desarrollados totalizaron un ingreso de 146.000. Estoy hablando de 46 países, 582 millones de personas, 146 mil millones. Y antes dije 200 personas, más de un millón de millones. Bueno, podríamos seguir así. Los 90 son los años de el tremendo incremento de la exclusión social, con todos los riesgos que ello supone, ¿sí? La exclusión social acelerada por esta desigualdad, ¿sí? Respecto del aumento de la violencia en los países en desarrollo. En algunos de ellos la violencia ha adquirido la dimensión de una verdadera guerra. En Brasil, por ejemplo, alrededor de 600.000 personas han muerto asesinadas en los últimos 20 años. En países como Japón o Francia, el número de personas asesinadas es respectivamente de 2 y 3 por cada 100.000 personas. Bueno, sí, en Brasil, Colombia. En Cali de 88, en ciertos barrios de San Pablo de 102. Yo tuve la suerte desde 1992, de comenzar a viajar, invitado a congresos internacionales de historia de la educación. y no puedo dejar de olvidarme, porque empecé en esa fecha y caí en San Pablo. Cuando dice en San Pablo, este índice de 102, personas asesinadas por cada 100.000, viajando en el metro, mujeres que están así por acá abajo en un subterráneo, estamos arriba de no conocemos nada. Salí en la plaza del CEP. Cuando miré, uno tiene alguna experiencia por sus orígenes barriales, el percibir. Rajemos rápido. Vámonos. Bueno, ahora estamos en la plaza del CEP, Argentina. En aquel momento escuchaba con espanto por la radio que el intendente, el prefecto del municipio donde vivía Ayrton Senna, había autorizado a colocar 220 en las rejas. No solo que hay rejas, y encima de las rejas otras que vienen enrolladas así como las de la guerra. No, 220. No había que ver. Había carteles caminando por una de las avenidas de San Pablo. Ahí costó un tremendo edificio que era el Museo de Bellas Artes, pero al lado miraba una reja del parque y decía: atención, no, cuidado con el perro, atención, 220 en la reja, en electricidad. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de la educación? Porque todo ese movimiento que hicimos de los 500 años fue el movimiento de expansión de la escuela, en definitiva la expansión del comercio. ¿Qué se había propuesto esta burguesía en ascenso? A través de la voz del comercio e inventando la didáctica, ¿no? Así como se expandía la escuela y se expandía la imprenta y todo lo demás, ¿cuál era el objetivo? Enseñar todo, a todos y en todo momento. ¿Recuerdan la consigna de Comenio? Se proponía esa burguesía naciente en el siglo XVI por la voz de Comenio, enseñar todo, a todos y en todo momento. Bueno, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. En 1979, Declaración de México, arrancó el proyecto principal de educación coordinado por la UNESCO. Proyecto principal de educación, el cual se propuso tres metas para el año 2000. Las tres metas eran: acceso universal a la escuela primaria, con ello enseñar todo a todo, acceso universal en todo el mundo a la escuela primaria, eliminación del analfabetismo adulto, y mejoría de la calidad y la eficiencia de la educación. Son las tres metas del proyecto principal de educación de 1979. Mejoría de la calidad y la eficiencia de la educación. En 1990 se realiza la conferencia mundial en Hong Kong. Ustedes tienen como fuente primaria la declaración de Hong Kong. Si la leen, van a ver que prácticamente recoge las mismas cosas que el proyecto principal de educación. Prácticamente las consignas son las mismas: alfabetización masiva, etcétera, etcétera. Pero la fecha que se fijan como plazo máximo también es el año 2000, como plazo para su cumplimiento. Había que los países que concurren, 155 gobiernos, ¿sí?, se proponen en el año 2000 lograr esas 5 metas. En 1980, cuando ustedes son muy jóvenes, quizás ni siquiera habían nacido. Pero que en 1990, los adultos que éramos adultos en 1990, pensábamos que el 2000 iba a ser el 2000. Faltaba tanto para el 2000, de repente vino el 2000. ¿No? Pero en 1990, el 2000. Fin del milenio. Esta gente le pasaría lo mismo. Pero 4 años más tarde, algunos ya empezaron a darse cuenta. En 1994 se realizó la cumbre de Miami, convocada por el presidente norteamericano Clinton. Se lanzó el Plan de Acceso Universal a la Educación. Plan de Acceso Universal a la Educación. Para el 2010. En 1994 ya postergaron a convenio 10 años. Y finalmente, el foro de Dakar, el foro mundial de Dakar, al constatar que no se cumplieron de las metas de la educación para todos, ratifica en lo fundamental las mismas metas, pero corrió el plazo hasta el 2015. Estas cosas que estamos diciendo para nosotros implican la impotencia de este sistema por cumplir con la misma propuesta que se habían formulado en los comienzos y en el ascenso del comienzo de la universidad. Enseñar todo a todos, en todo momento, cada vez la fecha se retrasa más. Bueno, si hubiéramos seguido la línea de lectura y qué sé yo, por ahí nos hubiéramos metido con el hipertexto, ¿no? La lectura en pantalla y todo lo demás. Pero, de todos modos, alguna referencia nos vamos a encontrar cuando tratemos de la globalización. En todas las clases en las que ustedes trabajaron conmigo, el recurso fue utilizar una periodización. Hoy hay una de la ficha esta que ustedes tienen, de Eduardo Astesano, que nos viene especialmente bien para el tema de la globalización. Tengan en cuenta esto que estamos dando, trabajando quizás en esta parte marcial, que tiene mucho que ver con el integrador original. Yo estoy utilizando el teórico, además, como un pretexto para darles algunas orientaciones para esos planes. Entonces, yo estaba hablando de las periodizaciones. La primera periodización a la que tienen que prestarle atención es la del programa. El programa de la materia es una herramienta de trabajo. analícenlo, tráiganlo al momento de él, examen, traten de ver cómo en el programa hay una periodización donde se trata de combinar modos y medios de producción, transmisión, etc. A ver, en el título de la unidad, ¿sí? Cuando redacté ese programa, estaba pensando, ¿cómo hago para que el título de la unidad dé cuenta de cuáles son los modos y cuáles son cómo se combinan en una determinada etapa los modos y los medios de producción de saber? Y esto es porque en cualquier periodización, ¿sí?, hay elementos de continuidad y hay elementos de ruptura. Si yo tomo un largo periodo de tiempo, ¿sí?, o un corto periodo de tiempo, si busco por ejemplo el libro de Sandra Carli sobre la infancia, la historia de la infancia en la Argentina, hay una periodización, ¿sí?, de etapas de políticas estatales acerca de la infancia, ¿sí? Si ustedes ven el libro nuestro de Historia de la Lectura y Escritura para la próxima asignatura, para la próxima Historia 1, van a ver que en la introducción se hace una periodización de cómo se trabajó con libros de texto en la Argentina. En tres etapas. Se habla de una primera etapa tradicional, biográfica, una segunda etapa donde comienza a analizarse ideológicamente el contenido, y una tercera etapa vinculada con el proyecto Humanes en España, la nueva historia cultural, etc. Entonces, cuando se hace esta periodización, o la de la infancia, o cualquiera, ustedes van a hacer una monografía en un determinado momento para su el trabajo monográfico de la asignatura. Y eligen un X tema, a ver, algún tema. Alguno que tenga más o menos claro qué quiere trabajar. ¿Alguno que tema que les gustaría? No interesa que sea de historia, de psicología, de lo que fuera. ¿Fracaso escolar, por ejemplo? Fracaso escolar, dice. Bueno, habría que precisar más. ¿Fracaso escolar qué? ¿Teorías sobre el fracaso escolar? ¿Las causas del fracaso escolar? Aunque el grueso de la monografía esté en tiempo presente, ¿sí? En fracaso escolar hoy en la Argentina, o no sé, en la ciudad de Buenos Aires, ojo con la monografía, que acortaron muy bien los tiempos para que no les provoque los problemas que les provoca a muchos compañeros, que les dilata la recibirse, graduarse. Un efecto perverso, no deseado, que es que la dejan para el final y se nos resultaba en la cuestión. Supongamos que dijera, y uno de los defectos es que como la hacen al final, la autoexigencia es mayor. Y entonces la convierte en una tesina. Y esto es simplemente una monografía, un ejercicio monográfico. Es un simple ejercicio. Puede ocurrir que al que dicen como doctor lo tenga claro. Pero puede ocurrir que lo tenga claro, pero se entusiasme con el tema y se den mutuamente manija. Yo lo tengo claro. Y alguna vez alguno me dijo como tutor, me entusiasmo con el tema y me di cuenta. Las cosas que les estoy diciendo ahora, acotar el tema. El fracaso escolar, vamos de nuevo a la presentación. En el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, a partir de la reforma. Buenas tardes. Fíjense en los sociales que el fracaso escolar a partir de la reforma de la ley federal, por ejemplo, ¿no? Ahí estoy acotando la provincia de Buenos Aires y estoy acotando en el tiempo. Estamos trabajando con presente, tiempo reciente, historia reciente, historia inmediata. Pero bien puede darse que haya una unidad o un título introductorio donde ustedes digan las concepciones y las teorías sobre el fracaso escolar sufrieron distintos cambios, ¿sí?, estas teorías, a lo largo del siglo XX. En un primer momento se pensaba. Luego, a partir de la penetración de la teoría del pasó a un segundo momento y en la actualidad, debido al predominio, estoy improvisando palabras, de Emilio Ferrero, se considera de esta manera. ¿Qué están haciendo? Una periodización. El ejercicio consiste entonces, en nuestra asignatura, en ejercitar la mirada histórica. Es decir, aunque no se dediquen a la historia, cuando ustedes trabajen cualquier tema, ahora decimos como ejemplo la monografía, la mirada diacrónica ayuda a situar y a ubicar el problema. Puede ser una introducción de la monografía. Y ahí puede ser una que aparezca una periodización. Entonces hay que establecer continuidades y ruptura. Entonces, acá estoy diciendo que A es una ruptura y B es una ruptura. Bueno, tengo que fundamentar por qué esto es una ruptura, ¿sí? Y por qué hay continuidad entre A y B. Tengo que fundamentar la ruptura y tengo que fundamentar la continuidad. Quizá cuando fundamente la continuidad, puedo decir, ponerle un nombre a la etapa. Entonces ustedes dicen en esta introducción sobre el fracaso escolar, llamaremos a la primera etapa, ¿sí?, X. La segunda etapa la denominaremos tal y la tercera etapa, este periodo, lo denominaremos tal. Cuando le colocan el nombre al periodo, es porque ustedes, la fundamentación pasa por el lado del que ustedes están eligiendo, cuál es el rasgo principal del periodo. La característica o rasgo, o rasgos, pueden ser varios, no uno, rasgos principales del periodo. En este periodo ocurren muchas cosas, pero el rasgo, lo principal, es esto. ¿Qué están haciendo? Están fundamentando. Están explicitando los criterios de periodización. explicitar los criterios con los cuales priorizaron, explicitar los criterios con los cuales dijeron aquí se produce una ruptura, explicitar los criterios con los cuales dicen aquí hay continuidad. ¿Sí? Bueno, si esto está claro en el programa, entonces hay una serie de etapas y se marcan una serie de rupturas. ¿Sí? El nombre de las etapas es lo que estaba diciendo al comentar. Intentó combinar modos y medios, el rasgo principal desde los modos y el rasgo principal desde los medios. Que son las categorías fundamentando, estoy explicitando con qué criterios. Yo podría haber armado otro programa pensando en las teorías pedagógicas, sí. Se podría haber hecho. El tema es que la nuestra es una historia social de la educación, eso lo dijimos en el primero, el teórico, no es una historia de la pedagogía, aunque aparezcan las ideas pedagógicas. Entonces, ¿tienen algún programa a mano? ¿Alguna carátula? De la unidad 4. A ver, de la unidad 4. 7. Bueno, ¿para qué unidad? A ver, no, lea el título. El nombre. Masificación, internacionalización y crisis de los sistemas educativos. ¿Libros o ordenadores? Eso es una pregunta. Entonces, masificación, internacionalización y crisis de los sistemas educativos. Punto. Entre paréntesis. Libros u ordenadores. Es la unidad 7 la que tenemos que empezar. ¿Dónde están los modos y dónde están los medios? Los medios son los electrónicos. En esta redacción. La pregunta libro u ordenador, ¿qué es? Los medios. Todo lo que dije antes, internacionalización, masificación de sistemas educativos escolares, modos. ¿Comprenden esto? Bueno, con mayor o menor éxito, algunos títulos están más logrados, otros no. No merecen duda. Hasta podríamos provocarlos con algún ejercicio y decir, bueno, tome esta periodización, vea los títulos del programa, critique. ¿Cuál le parece que efectivamente está fundamentado sobre modo de medio y cuál le parece que no es el rasgo principal? Es decir, para la unidad 7 el rasgo principal efectivamente es masificación, internacionalización y crisis. Estos tres elementos es el rasgo principal, o podría decirte no, el rasgo principal es otro. Entonces, un juego de discusión donde vemos el grado de elaboración personal de la materia. Puede darse, ¿por qué no? Puso nerviosa y salió volando de la puerta. Si sigo con otra generalización, Dios, ¿sí?, está directamente ligada con la periodización de Walter Ohm. Ohm, esta es otra periodización. Esta periodización, en vez de dividir en tres, divide en cuatro. En vez de llamarlo etapas, lo llama fases. Y el criterio, la fundamentación, ¿el criterio cuál es? La tecnología de la palabra. Los cambios en la tecnología de la palabra. Entonces, ¿la ruptura cuál va a ser? La aparición de la escritura, la aparición de la imprenta, la aparición de los modos eléctricos y electrónicos. ¿Te das cuenta cómo juega? ¿Cuál es el jueguito con esto? Tomo el criterio, genero la etapa, el criterio me permite darle el nombre a la etapa, y como estoy, el criterio me está diciendo tecnología con el tratamiento de la palabra, bueno, busco rupturas muy importantes. Por ejemplo, si yo digo dentro de todo lo que fue la escritura manuscrita, y digo, una ruptura es, y marco dentro de esas cuatro, marco como ruptura el descubrimiento de la separación de las palabras. Es una ruptura. Pero si yo marco una etapa más y digo, oralidad, escritura manuscrita continua, escritura manuscrita discontinua, imprenta, y qué sé yo, me queda medio chueca. ¿Se entiende o no? Es como si la etapa de medios eléctricos y electrónicos dijera la radio y yo quisiera todo lo otro. Puedo hacerlo, tendría que fundamentarlo mucho. Sería una periodización más analítica en la tecnología de la palabra, pero me requeriría más esfuerzo. Claro, si digo medio eléctrico y electrónico, ahí meto todo, ¿sí? La radio, el cine, la televisión, la computadora, etc. Allí están los parciales. Ah, no. Bueno, entonces, prestarle mucha atención al programa, su periodización, use este programa como herramienta para la preparación del examen, prestarle mucha atención a Ohm, porque con Ohm buena parte del programa está apoyada sobre la tecnología de la palabra. Más, podría pensarse que hasta el equipo supone que los medios modifican a los modos, porque la relación, ¿sí? A mí, acá estoy formulando un interrogante que es otro juego muy importante. Cuestionarse frente al texto, formularse preguntas, interrogantes frente al texto, porque si no, lo mismo que hacen es tomar el texto de una manera preguntada, profundo, pregunta sobre el texto. No quiero usar la palabra de construir el texto porque está muy de moda y a mí la moda me gusta. Podría decir barretear. En la barreta, yo no veo una barreta, entonces ejercitarse en meter la barreta dentro del texto. Eso implica mirar el texto, analizarlo, para ver en qué lugar está la parte floja del texto. La parte floja quiere decir la fisura, la herida, la fractura que me permita meter la barreta y romper el texto. Eso es lectura crítica. simplemente yo puedo decir, llegar a provocar esa ruptura del texto, ¿sí? Eso sería más o menos una versión fucusiana de la deconstrucción de Derrida, pero puedo hacerme preguntas simplemente, puedo avanzar, debe hacerme formular un interrogante sobre el texto, además del interrogante, que es un problema, el interrogante es un problema, puedo llegar a formular una hipótesis, una o más hipótesis, una hipótesis principal de la cual se desgastan algunas hipótesis secundarias, ¿sí? Que son tentativas de respuesta a estos interrogantes que me provocó el texto, ¿sí? Más o menos puede, ¿sí? Miren, el pastel de ustedes, el integrador va a ser presencial, escrito y el libro abierto. Pueden traerse todos los libros, apuntes, todo lo que ocurre. Grabador. Sí, Rickman. Sí. Rickman. Sí. Rickman. Sí. Rickman. Sí. Rickman. Rickman. Este, o escuchar este. Sí. Traigan todo lo que se les ocurra. Profesor, un profesor particular. El programa, ahora no está del todo completo, está hablando la 3, si me equivoco, la 2 y la 7. Avísenle a Paula Strejelbuch que traiga estos ojos. Profesor, en la instancia final también se igual. No. Les decía, va a ser se dan cuenta que si estamos pretendiendo por el lado de estos juegos nos importa muy poco la memorización de contenido, y estoy poniendo el centro por este lado, ¿qué importa que tengan el libro abierto? No me interesa para la instancia de esta instancia de integrado. Los datos los tienen que tener, no los tienen que memorizar, los usan en la introducción. Estoy hablando del integrado. Bueno, va a haber un texto. Nosotros entregamos un texto, ese texto es un disparador, debajo de ese texto vienen uno o dos consignas para trabajar sobre el texto. Una vez que reflexionen y hagan una propuesta sobre el texto, después pueden buscar dentro de sus apuntes, libros, qué sé yo, los elementos que le permitan armar luego el desarrollo. Por supuesto poniendo comillas cuando pertenece a otro, ¿sí? Al autor, y si están diciendo Astesano dice bueno, anuario de historia de la educación, ¿sí? Página 72, citando, siendo la cita bibliográfica correcta. Por ahora vamos bien. Yo junté con Gregorio Bando, historia de la educación. Una vez vino y bueno, ahora, primero, ¿por qué cambiamos? Porque nosotros siempre tomamos el integrador oral, presencial, ¿sí? ¿Sí? Uno a uno. Creemos que es útil. En general nos dimos cuenta que no tienen instancias de evaluación oral y de defensa oral. Y puede resultar muy tradicional. pero lo cierto es que dentro de su desarrollo y de su experiencia profesional en adelante van a tener muchísimas situaciones de ese tipo, ¿eh? No hablemos de los concursos universitarios donde el asunto es ponerse frente a un tribunal, está solo. O para ingresar a la docencia o ingresar a un trabajo, de pronto se van a encontrar en situaciones de ese tipo donde hay que defender en formulario y no es. Por eso nos manteníamos este ejercicio. Ellos nos decían, bueno, que ustedes convierten el integrador en el final. Sí, porque el final es un integrador. ¿Qué es lo que buscamos en el final? Es como integra. Y el integrador, lo mismo. Las consignas del integrador van a parar al final, sí, elijan. Se presentan al integrador o prefieren, si le dan la ventaja de mover sus propios tiempos de acuerdo a sus propios ritmos, es decir, la primera fecha, la segunda, y como tenía otra fecha más. ¿Por qué en esta oportunidad lo hacemos escrito? Por los cambios que se producen en el mundo. Nos parece que es mucho más garantía, ecuanimidad. Por lo menos a mí me deja mucho más tranquilo que esté todo el equipo junto corrigiendo. Si está todo el equipo corrigiendo, uno puede preguntar. Mira, acá está esto. Intercambiar. Cuando el equipo tiene varios años de trabajo juntos y está bien integrado, hay tácitos y sobreentendidos, hay cosas en las que no hay necesidad de explicar, a ustedes mismos les debe ocurrir. Si se arma un grupo nuevo, bueno, uno dice amarillo, pero tiene que decir, ojo, porque cuando digo amarillo estoy diciendo, ¿sí? Bueno, nosotros nos encontramos con esa circunstancia. Este equipo que va a llevar un tiempo integrado. Y bueno, no lo quisimos apostar en el integrador. Por eso le quiero esta forma de presencial, escrito y audio. Y bueno, sigo con eso. Porque obviamente las categorías de la cátedra van a tener mucho que ver, y como se ha trabajado con continuidad y rupturas y todo este tipo, eso va a tener mucho que ver en el planteo del ejercicio que van a tener que realizar. Bueno, vimos además de esta la periodización a una que llamamos tradicional. Paleolítico, neolítico, antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Sí? En un teórico mío puse esta y después la critiqué. Por eurocéntrica, etcétera, etcétera. Lo único que se sigue diciendo la media. Se sigue diciendo. Tiempos clásicos, antigüedad clásica. Modernidad se dice de otra manera. En la periodización tradicional, la moderna termina en 1789, en la Revolución Francesa empieza la contemporánea. Ahora ustedes, cuando Pinot les habla de la escuela y la modernidad y qué sé yo, no cortan la Revolución Francesa, está siguiendo hasta prácticamente nuestros días. Y la ruptura se da entre modernidad y posmodernidad. Es otra ruptura, no es la ruptura de la tradicional. Después vimos la periodización, una periodización marxista, a la que llamamos ortodoxa. Y también le empezamos a criticar, le empezamos a complicar en la del modo, bueno, si yo digo la marxista, si yo digo esta, tradicional, vamos otra vez de nuevo, ¿Cuál es el criterio con que están divididas las ciudades? En todos ahí. ¿Con qué criterio se divide? ¿Ha habido el imperio romano? ¿Ha habido el imperio político? Es historia política, con criterios políticos. Ahora, la Revolución Francesa son criterios de historia política. Lo único que el nombre de las etapas, si los quiero fundamentar, hace agua. Porque dijimos, ¿y a esto por qué le pusieron media? ¿Eh? Media, no, ¿cuál es el rasgo? Cuando yo digo la, ¿se acuerdan que dijimos? La etapa tiene que tener el rasgo principal. Si le pongo la media, ¿y qué es lo, el rasgo? Siglo contemporáneo, bueno, puedo pensar un rasgo. Es la historia que estamos viviendo ahora, nosotros que somos los contemporáneos. Lo que estamos viviendo ahora somos los contemporáneos. Ahí está el criterio. Y un intento de decir, este es el rasgo. En el caso de la historia marxista, bueno, cada etapa está claramente, el criterio está bien clarito, adhiriendo o no uno a ellos, el modo de producción. Defino el modo de producción y entonces tengo esclavitud, feudalismo, burguesía, capitalismo, etc. También le criticamos la linealidad, por lo menos a la versión ortodoxa estalinista. Dijimos, y ahí trajimos a colación cuando un escrito de Marx, lo dice, cuando mete otro modo de producción, y esto que es el modo de producción asiático, rompía esa otra periodización lineal, introduciendo una etapa que no se sabía cómo encajar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde está la ruptura ahí? Es muy difícil, porque ahí tendríamos que empezar a discutir a quienes llamamos postmodernos, ¿sí? Y ahí la discusión es muy, muy larga, muy, póngale de los 70 para acá, pero aprox, porque tengo que elegir autores y decir, este es postmoderno, y ahí ya hay una discusión infernal. ¿Eh? Sobre, si puedo decir sobre ese, es la, una polémica de nuestros días, donde las variaciones ideológicas son muy intensas. Probablemente, no, con seguridad, cuando puse con Adam Oran teorías pedagógicas, van a trabajar con más profundidad esto de modernidad postmodernidad, con autores concretos en teorías pedagógicas y con discusión sobre esos autores. En teorías pedagógicas, dos. Una es la de Ángela Martín. La otra es la de Adam Oran. Y bueno, también vimos la periodización de Cipolla, creo. Me parece que donde Marca era el que criticaba las tantas revoluciones, y que se hubo dos revoluciones. La agrícola y la industrial. Bueno, todas esas periodizaciones las encuentran en esta, en este texto, El problema de las periodizaciones, y algunas más que no hemos trabajado. Fíjense cómo se llama el título del trabajo: de continuidades y rupturas. El problema de las periodizaciones. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, dijimos que hoy usamos como pretexto para la... Ah, acá el criterio, ¿cuál era? El uso de convertidores de energía. Convertidores biológicos de energía o convertidores no biológicos de energía. Bueno, en el texto lo pueden volver a repasar. Entonces la que trabajamos hoy es la de Eduardo Aztezano. Está página 71-72. Va a llevar a servir como introducción al tema de la globalización, porque su título, el título de su libro es, está acá en el, no sé por qué toman tanto apunte, Historia ecológica y social de la humanidad. Historia ecológica y social de la humanidad. Es en 1979, es decir, antes de que se utilizara el término globalización. Y acá estamos entrando a uno de los problemas: ¿cuándo empieza la globalización? Desde el punto de vista del uso del término, bueno, en los 70 no se utiliza, diríamos que casi 90 para acá. Pero ¿a dónde apunta Aztezano? Y por eso no me interesa como introducción. Él reclama una reconstrucción de una conciencia histórica universal. Reconstrucción de una conciencia histórica global, diría yo. Ahora, él dice universal. Si hubiera escrito ahora, hubiera dicho globalizada. La que habría sido racionalizada por la hegemonía dominante de la cultura occidental, proyectando sobre el conjunto, sobre toda la humanidad, el espíritu de sus dos siglos de revolución burguesa. Lo que se universaliza es una medida del tiempo propia de Euro-Occidente, ¿sí?, que transmite hacia afuera sus dos siglos de revolución burguesa y la impone. Hasta llegar hasta la llegada del occidental, y aún en nuestros días, porque los choques entre expansión y lo nacional se mantienen. Estos juegos lo habrán visto, o se entretenían con la maestra de la escuela primaria. Ah, no están en el cómo, si nosotros estamos en el año 2004. Ah, porque nosotros contamos desde... Pero ellos cuentan desde este al otro lado. La cosa terminaba ahí. Bueno, contar desde un lado, desde otro lado, es neutral. Si cuento desde acá, es una historia. Si cuento en la representación del tiempo, eso hemos jugado bastante en nuestro clase, lo mismo que la representación del espacio, no es neutral. Es una construcción. En este caso, lo que dice Stefano es, proyectando sobre el conjunto de la humanidad el espíritu de sus dos siglos de revolución burguesa, elaborado en el reducido espacio de Europa y su zona de expansión, los Estados Unidos. Jugó con el tiempo y ahora me mandó el espacio. ¿Dónde se elaboró? ¿Dónde se construyó? ¿Cuándo y en cuánto tiempo? 2 siglos. ¿Y en qué espacio? Europa y su expansión hacia Estados Unidos. Entonces lo que va a hacer es el criticar el eurocentrismo. La visión eurocéntrica del tiempo y del espacio. Ese universalismo, esa pretensión de universalidad occidental, nos tiene acostumbrados a pensar en siglos, medida lógica para una cultura quinquenal. Quinquenal es el medio milenio de Colón a nuestros días. Una cultura nos lleva a que las otras culturas piensen el tiempo. ¿Con qué medida? Medidas, dice, en siglo. ¿Por qué? Porque esa misma cultura observa el desarrollo de la humanidad con una medida que va desde el siglo XV hasta nuestros días, o sea, 500 años. ¿Está claro o no? Ustedes podrían inmediatamente decir, bueno, jefe, usted hace lo mismo. Si yo miro el énfasis que se le ha dado a nuestra materia y al programa, ¿sí? Y aplico esto, es lo mismo. Bueno, en algunos también hacemos lo mismo, la historia de la escolarización, pero hay que, ¿por qué? Porque bueno, tenemos que dar cuenta de, estamos acá, en esta cultura, dar cuenta del proceso de escolarización y de la escuela de nuestra cultura, y entonces no tenemos que manejar con eso 500 años, si estuviéramos en Islam haríamos otra cosa. En algún momento se nos ocurrió romper esto, armar una historia 1, que llegaba hasta el siglo XVI, XVII, pero todo, Europa y América, Argentina, todo. Y después, un historiador que era desde ahí hasta nuestros días. Es decir, en vez de romper con el tiempo, rompíamos por el espacio. ¿Comprenden? Claro, algunas culturas nos quedaban despatarradas porque no están sincronizadas. ¿En qué nos apoyábamos con criterio? No, porque aunque estuvieran diferentes, son culturas de la oralidad. Entonces podrían entrar los incas, ¿sí? y sumo, aunque en el tiempo no son sincrónicos. La 1 nos vio, estaba bastante bien cerrada, pero la 2 era imposible. En la 2 tenía que ver toda la historia de Europa, más la historia argentina de estos 500 años. Era imposible. Era como para hacer una 2 y una 3. ¿Sí? Cosa que intentamos y se despatarraba el plan de estudio y nos dijeron que no. Y ahí volvimos a esta división espacial. Vuelvo a César. Ese universalismo occidental nos tiene acostumbrados a pensar en siglos. Medida lógica para una cultura quinquenal, en medio milenio de Colón a nuestros días. Pero si abrimos la puerta del pensamiento a la monstruosa corriente del tiempo, que nos ha precedido, se nos, el tiempo antes de nosotros, se nos exige por lo menos pensar en milenios, no en siglos, que es la medida de las grandes culturas antiguas como Egipto, China o Sumeria. Estas son las medidas, milenios, de las grandes culturas antiguas, no de la cultura euro-occidental burguesa. ¿Va? A fin de preparar nuestra mente para equilibrar de nuevo los valores de todo el pasado. Y va a proponer este otro párrafo que quizá algunos lo conocen, para acentuar esto de cómo podemos pensar en milenio. Dice, si imaginamos solamente toda la historia de la vida sobre la Tierra, toda la historia de la vida, no de los tres, todo lo que significa vida sobre la Tierra, comprimida en un solo año, ¿sí? En esta escala, los primeros 8 meses estarían completamente desprovistos de vida. Comprimo toda la historia de la vida, bueno, en un año. Los primeros 8 meses en la Tierra no hay vida. Los 2 meses siguientes, desde a 10, estarían dedicados a las criaturas más primitivas, desde los virus y bacterias monocelulares hasta las medusas. O sea, 10 meses para llegar a un bicho bastante complicado como la medusa, ¿no? Sí, entre la bacteria es un bicho bastante complicado, pero en cuanto a organización biológica, ¿sí?, y diferenciación de funciones, una medusa es más complejo que una bacteria. Mientras que los mamíferos no aparecerían hasta la segunda semana de diciembre. Los mamíferos, segunda semana de diciembre. El hombre, tal como lo conocemos hoy, habría entrado en la escena aproximadamente a las 11:45 p.m. del 31 de diciembre. ¿Cómo? Sí. 11:45 p.m. del 31 de diciembre. Si pienso en toda la historia de la vida, ¿se dan cuenta a qué nos está empujando? Que es parte del juego, la materia y la historia. La materia prima de la historia no es el tiempo. ¿Qué trabajamos con el tiempo? Las historias tradicionales que trabajan con cronologías nos hacen olvidar cuál es la materia prima y en corta duración. El gran problema del tiempo. nuestras percepciones del tiempo, condicionadas por nuestra, no digo del tiempo o el clima, motivo de conversación en los ascensores. Qué tiempo loco, ¿eh? Hoy no llueve. No es motivo de conversación. Se encontró con una en la brujería. Y mañana, y mire, ya se larga, se viene la... ¿Cuánta conversación del tiempo hay en climático en lo cotidiano? Uno podría pensar que es una manera del sentido común de pensar las cosas que el hombre no puede modificar, a las que está sometido. Estamos sometidos, entonces es motivo de reflexión, de extrañamiento, de sensación. ¿Qué polo? No lo puedo comprar. Pero el otro tiempo, el tiempo, cuando el tiempo, estamos hablando del transcurso, también es motivo de preocupación y de reflexión, desde lo cotidiano hasta las más elaboradas teorías filosóficas. Fíjense, los marxistas decían que el tiempo es una propiedad objetiva de las cosas. Esta es la definición del tiempo. Del materialismo histórico. Es decir, una cosa es plástico, recipiente y tiempo. Blanca, cilíndrica, el tiempo es una propiedad objetiva. Esto, además de ser cilíndrico, es tiempo. Lo tengo que pensar el tiempo como una de las propiedades del objeto. ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer? Medirlo. Medir cómo transcurre este objeto. Pero no lo puedo modificar, es una propiedad objetiva. Durante mucho tiempo difundimos esa postura. Y aquel que pensara lo contrario era un agente del imperialismo. Eran nuestras épocas sesentistas. Después empezamos a pensar, y tiene que ver con el comienzo de venir a dar clases a Luján. Porque San Agustín dice que el tiempo es una distensio animae, eso es latín. Distensión del alma. Y es eso lo que nos ocurre desde el 85, cuando empezamos a Luján. Mira, Luján, el trayecto es el mismo, de Flores acá, pero cada vez nos parece más largo. A medida que envejecemos, es un intento de madre. La propiedad objetiva de las cosas es el trayecto de acá. Suponemos que el arroyo Las Catonas, eso de que lo están arreglando, es un cuento. Eso es una falla geológica que está trasladando todo para afuera, para la periferia, como se traslada con los semáforos, los peajes, las estaciones de servicio, los perros, la escuela, etc. No nos olvidamos, está trasladando a esta altura. Yo creo que ya no estamos, estamos entre el pelaje. Me lo diré un poco. Ya me aburro. Además, el problema del tiempo me provoca hondas preocupaciones filosóficas. Piensen, por ejemplo, todas estas construcciones, los textos de Ripley. este hombre que anda completamente arruinado en esa silla de ruedas, y se ponen a leer las cuestiones del tiempo y las concepciones del tiempo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver todo esto con la globalización? Que en definitiva, cuando estamos hablando de globalización, estamos hablando no de algo que empezó hace 90 en la década del 90, sino algo que empezó con esta cultura occidental que dice África. África, Eduardo está. Nos da el pie está, ¿no?, para entrar al tema de la globalización y diferenciarnos en el sentido de decir que no es un problema de dos décadas atrás. Al hablar de globalización, por ahí es reciente. Pero si por globalización entendemos la universalización y la expansión de la cultura euro-occidental al resto del mundo, eso tiene cinco siglos de antigüedad. Estamos pensando en este momento en algo que tiene que ver con todo esto, que es el contexto. En este estamos trabajando el contexto donde se va a dar el proceso de escolarización. El triunfo de la escuela, diría Niño. El triunfo de la escuela se da dentro de esos, se va construyendo eso dentro de esos 500 años. La segunda cuestión nos llama la atención que de esos 500 años que empezaron en el descubrimiento, en la expansión euro-occidental, dice descubrimiento, y acá vamos a decir encubrimiento. Para hacerle un homenaje al mexicano Leopoldo Sea, recientemente fallecido, pensador mexicano, llama, dice, no, descubrimiento no, encubrimiento. La cultura europea descubrió la otra cultura. Desde el encubrimiento hasta nuestros días. Y la globalización empieza con este encubrimiento. La segunda cuestión que queremos señalar, una cosa que nos llama mucho la atención, es no encontrar definiciones precisas de qué es globalización. Y demasiado uso de metáforas. Para referirse a la globalización, vemos que se utilizan metáforas. Acá estoy siguiendo a otro autor, Metáforas sobre la globalización, que se llama Octavio Yanni. Este es un brasileño. Bueno, este era. También se me hace muy poco. Este se está convirtiendo en un necrofilia. Tiene aviso planificado. Ni a pensar aquí por un momento. pura casualidad, estos dos se murieron hace poco. Este Octavio Viani es un pensador brasilero